niño es bueno y compasivo. Invitamos errantes en camino y éramos humildes en justicia, y enséñanos en Dios sus caminos. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti dirijo la mirada. En ti, oh Señor, espero todo el día. El Señor instruye al que le teme, le muestra los misterios del reino. Andarme a todos en su voluntad, lo guío en el mejor de los senderos. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti dirijo la mirada. En ti, oh Señor, esperaré todos los días.